Comienza Chorro de Luz, la cita semanal con la música de vanguardia que cada lunes y viernes, si nos escuchan en la repetición, ponen antena en Radiopolis en el 98.4 del FM, también en internet a través de www.radiopolis.org. Un acontecimiento de vital importancia para la música que aquí nos ocupaba a tener lugar este próximo fin de semana. La ópera de la ciudad alemana de Colonia estrenará Sonntag aus Licht, esto es Domingo de Luz, última ópera del magno ciclo Licht, Luz, que ocupó a Karlheinz Stockhausen más de 20 años y del que compuso una ópera por cada día de la semana. Pues bien, Domingo es la última de todas ellas, escrita entre los años 1998 y 2003, por lo que se puede decir que fueron 5 años los que dedicó Stockhausen de su tiempo a esta obra, que se fue estrenando parcialmente en diversos escenarios y certámenes especializados en nueva música. Sin embargo, no será hasta los próximos días 9 y 10 de abril cuando la ópera cobre al fin vida de manera total y con un montaje específico que soñó el propio compositor. El conjunto español La Fura del Baus se harán cargo de la parte escénica y el ensemble Musikfabrik de Hamburgo, dirigido por el especialista Peter Rundel, responderán en términos musicales de esta última obra maestra de Stockhausen. Como séptimo día de la semana que es, Domingo de Luz representa el Día de Dios, así como la unión de los símbolos que caracterizan no solo a los dos personajes principales de Luz, Eva y Michael, arquetipos universales de la mujer y del hombre, sino a toda la humanidad en su conjunto, que aquí, en esta ópera, se funde en la celebración de esta epopeya operística que con Sonntag aus Licht llega a su conclusión. Domingo de Luz se abre con la música que estamos escuchando, Lichterwasser, un saludo de 50 minutos de duración compuesto para soprano, tenor y orquesta con sintetizador. Se trata de un encargo del Festival de Música Contemporánea de Donaueschingen, donde fue estrenado en el año 1999. Lichterwasser expone las fórmulas de Michael y Eva, asociando 17 instrumentos agudos a las 17 notas de la fórmula masculina y 12 graves a las 12 notas de la fórmula femenina. A través de una serie de duetos de soprano y tenor se van tendiendo puentes que conectan dichas fórmulas, que a lo largo del saludo no solo se encuentran, sino que se separan también a través de una heterogénea polifonía. Todo ello se desarrolla en un espacio que representa los movimientos del sistema solar en el que se desplazan los instrumentistas en función de la rotación de los 9 planetas y 61 lunas que lo conforman. Los textos cantados suponen una descripción de las características de dichos cuerpos espaciales, abriendo Lick a un universo por el cual Stockhausen siempre sintió un interés enorme, como podemos comprobar en tantas de sus obras, además de en su firme creencia de que él mismo era un compositor, era un hombre enviado por los habitantes del planeta Sirio. Thank you. Escuchamos ahora la segunda escena de Domingo de Luz, Engel, procesión en Procesión de los Ángeles, del año 2000, una obra para coro que de nuevo juega con el espacio del teatro operístico en el que dispone Stockhausen 7 grupos vocales alrededor del público, unos coros de ángeles que se van desplazando hasta su encuentro final. Cada uno de estos grupos se compone de una polifonía a dos voces, una con la fórmula de Eva en los registros más agudos y otra con la fórmula de Michael en las voces graves. Junto a este efectivo vocal se dispone un coro a tutti que permanece pegado a las paredes traseras y laterales del teatro y a los que se encomiendan partes vocales de la superfórmula de Lieg emanadas de capítulos previos de la heptalogía. Escuchamos hoy aquí en Chorro de Luz, Radiópolis, Domingo de Luz. No encontramos en Engel Processionen la radicalidad de una pieza como Stimmung del año 68, como tampoco su experimentalismo vanguardista, sino un trabajo muy refinado en lo coral en cuanto a pianos y polifonías, pero con un sentido más sereno, como parte de las frecuentes plegarias musicales que aparecen en muchas de las composiciones de Stockhausen en sus últimos años. Como en el caso de Stimmung, sí hay una voluntad de interculturalidad muy señalada a través de textos cantados en 8 idiomas diferentes: indio, chino, español, quechua, inglés, árabe, kiswahili y alemán, en los cuales se compendian alabanzas angelicales dirigidas a Dios y relacionadas con cada una de las jornadas previas de esta magna heptalogía que es Licht. Gracias a ti, Dios Espíritu Santo, el cosmos, mos. Oh, the Holy Spirit! Avanzando a través de la música que nos propone Stockhausen en Domingo de Luz, cuyo estreno tendrá lugar el próximo fin de semana en Colonia, y abrazamos la tercera escena, Lichtbilder, escrita entre los años 2002 y 2003, que ya comenzamos a escuchar de fondo. Está compuesta para tenor, basetto, sintetizador, proyección sonora, flauta y trompeta, con sus respectivos moduladores de anillos. Como en La procesión de los ángeles, hay aquí una voluntad expresa de retomar los capítulos previos de Licht, en este caso a través de los símbolos de cada una de las óperas. Se produce, de nuevo, una disociación entre lo masculino, interpretado por tenor y trompeta, y lo femenino, a cargo de basetto y flauta. Las disociaciones no terminan aquí, sino que afectan a las propias parejas, que se van desglosando en diversas capas sonoras a través de intervalos temporales. El sintetizador y las moduladores de anillo ayudan a crear esta proliferación de motivos tonales y la apariencia de una polifonía mucho mayor que la que podría derivarse de tan solo 4 solistas. A lo largo de 7 fases se van produciendo estos procesos de discrepancia y de simultaneidad, cada una de ellas relacionada con los días de la semana. Lichtbilder. Cyprian von Carthago, Bartholomeus, Agathangelus, Andreas, Mendelin, Emmeram, Ignatius von Loyola, Ursula, St. Pan, Palleon. Fabina, Katharina von Alexandria, Thomas von Aquin. Según nos cuenta Francisco Yáñez en su magnífico estudio sobre las óperas de Stockhausen, el compositor alemán expone en este episodio, Lichtbilder, su vasta cosmogonía, su visión integradora y panteísta desde el universo. Desde un lunes de luz, Montag aus Licht, que representa las piedras y el agua, hasta un domingo de luz, Sonntag aus Licht, que se corresponde con la omnipresencia de Dios en todas las cosas y seres vivos. Un larguísimo recitado de más de una hora va enumerando algunos de estos componentes, ya sean minerales, vegetales, animales, humanos, santos o celestiales, antes de llegar de nuevo a las plegarias, que nuevamente seguirán dominando el resto de la ópera. El resto de Sonntag aus Licht. Lichtkerzen. that's enough. Please. Comienza a sonar la cuarta escena, Dufte Zeichen, del año 2002, que mantiene el carácter litúrgico de alabanza a Dios que domina toda la ópera, después de una escena tan coral como Engel Processionem y del cuasi recitativo que fue Lichtbilder, escrita para siete solistas vocales, voz infantil, sintetizador y proyección sonora, como encargo del Festival de Salzburgo del año 2003. En esta escena, las voces cantan a los siete aromas, aunando mitología de siete culturas históricas: celta, egipcia, griega, italo-germánica, mexicana, india y africana, y signos de cada día de la semana, explicando sus significados reunidos a modo de verdadero ritual, hasta un final en el que un simbólico y universal niño es conducido a través de los cantos de una contralto, acompañada por las voces de las siete jornadas anteriores, hacia un nuevo y mejor mundo, el universo de Sirio, el universo de Karlheinz Stockhausen. Thank you. Desvanecemos Dufte Zeichen y atendemos ahora la última o penúltima, si entendemos como fase final de la obra, el epílogo Hot Zeiten del año 2001, que es, a juicio de quien les habla, la gran obra maestra que esconden los pentagramas, por lo demás magníficos, de Domingo de Luz. Escrita para coro y orquesta, en ella se celebran unas bodas entre cinco grupos corales que entonan canciones de amor en hindú, chino, árabe, inglés y kiswahili, y a los que se asocian cinco grupos orquestales característicos. Ambos conjuntos, el coral y el orquestal, se emplazan en salas diferentes, desde las que interpretan sus partituras en dos ocasiones, a cinco tempis diferentes, con lo cual el efecto de superposición de capas, proliferación polifónica y abigarramiento polirrítmico es muy notable y atractivo. En los compases en los que los coros se refieren a esta música, a esta jornada nupcial, los tiempos convergen y unifican con el efecto sorprendente que ello produce, clarificando el sentido de la música y cristalizando el deseo de su compositor, de Stockhausen, de una unión de culturas y razas a través de la palabra y la música como espacio común. Thank you. Sonntag aus Licht, Domingo de Luz, concluye con una despedida, con la Sonntags Abschied del año 2003, música enteramente electrónica desarrollada por 5 sintetizadores con proyección sonora simultánea, que llevan a cabo una versión de la quinta escena de la ópera, Hochzeiten. Se trata en concreto de la parte coral de dicha pieza, para cada una de cuyas cuerdas vocales Stockhausen hace corresponder un sintetizador, sopranos primeros, sopranos segundas, contralto, tenores y bajos. A partir de los 5 lenguajes de los coros, los sintetizadores llevan a cabo un trabajo de adaptación de la sonoridad vocal al timbre de sus instrumentos. Se trata de una polifonía muy abigarrada que intenta cerrar la ópera compactando la relación entre escenas. Como en anteriores óperas del ciclo Licht, los músicos se acabarán dispersando por todo el teatro, acompañando musicalmente la salida del público hasta la misma calle, donde se oirá desde la fachada del teatro la Sonntags Lied, el Lied de Sonntag o la canción de Domingo, que cierra todo este monumental ciclo, este verdadero opus magnum, después del cual, lejos de hacer un paralelismo bíblico, Karlheinz Stockhausen no solo no descansó, sino que afrontó otro ciclo de enormes dimensiones, Klang, las horas del día. Escuchamos la última parte de Domingo de Luz, Sonntag Abschied, para 5 sintetizadores. Oh! esta canción de despedida, que así la denomina Karlheinz Stockhausen, Sonntag Abschied, concluye su última ópera, la obra conclusiva de la patología Lig, Sonntag aus Lig, Domingo de Luz, ópera que no conoce todavía su estreno escénico completo y que tendrá lugar este fin de semana en la Oper der Stadtkolm, esto es, la ópera de Colonia, con sucesivas representaciones a lo largo de todo el mes de mayo. Una cita, sin duda, que ningún interesado en la música del genio alemán debería perderse, dado que es, seguro, el último gran estreno mundial pendiente que resta de las obras del desaparecido Stockhausen, pues nos dejó el maestro en el año 2007. Hasta aquí nuestro tiempo. Como siempre, les recordamos, Chorro de Luz, programa de Radiópolis, dispone de un perfil en Facebook en el que poder estar al día de los contenidos que les vamos ofreciendo en antena y también de una web, www.chorrodeluz.net, en el que descargar o escuchar online todos los programas atrasados. Ya les adelantamos que en la emisión del lunes 10 de abril podrán escuchar una única obra, una de las grandes piezas de la música electrónica del siglo XX, nada menos que la leyenda de Air del compositor greco-francés Yanis Xenakis. Blacky ha estado hoy en el control de sonido e Ismael G. Cabral se ha hecho cargo de la dirección y de la selección de los contenidos. Pásenlo bien. Adiós. Thank you.